Muchas gracias, vamos a tocar una canción que se llama La Alcoba. Por cada sitio que va, huele su aroma. Precioso olor a perfume de fiestas de alcoba. Poco a poco su entrepierna, mientras el perdido entre los suplicios se entrega a los placeres de la guerra. Lo nuestro es guerra, carnal, mi amor. Mira de qué color es esta pasión. Por cada sitio que va, huele su aroma. Precioso olor a perfume de fiestas de alcohol. Ella besa poco a poco con sus labios, desde sus piecitos hasta sus mejillas, mientras vuelan y vuelan las camisetas, mientras vuelan y vuelan las sabanitas. Verás, lo nuestro es guerra, carnal, mi amor. Mira de qué color es esta pasión. Los dos, de Luli y de Pablo.